pasaré a buscar. Cuando salgas de la oficina, ponte linda, ponte divina, con el vestido que me fascina. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusa pa' celebrar, cualquier día es bueno pa' disfrutar. Esto tan bonito entre tú y yo, esta noche es ideal para bailar y terminar. Donde tú sabes, esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Prepárate para tener una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe. Una noche inolvidable. Se mueve lento y nos hablamos por texto. El calor está subiendo, tú me enciendes, yo te enciendo. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusas pa' celebrar, cualquier día es bueno pa' disfrutar. Esto tan bonito entre tú y yo, esta noche sí.